Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 2 de octubre. El portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha valorado el desarrollo de la sesión ordinaria de pleno del mes de septiembre. De esta forma ha destacado la aprobación por unanimidad de una propuesta planteada por Andalucía por Sí en defensa del servicio de autobuses. Además, Andalucía por Sí también había incluido en este pleno una segunda moción en la que se propone la creación de una mesa para la revitalización del municipio. Aunque la propuesta había sido incluida en el orden del día, previamente al pleno se decidía dejarla sobre la mesa ante el compromiso de todos los portavoces municipales de mantener en los próximos días una reunión en la que analizar la viabilidad de esta iniciativa en estos momentos de crisis. El hecho de hablar sobre esto, pues bueno, básicamente es porque tuvimos dos propuestas por parte del Grupo Andalucía por Sí. La primera, que aprobó por unanimidad, que era referente a los autobuses y el servicio que se presta de autobuses en nuestra localidad, que bueno, pues como todos sabéis, hemos tenido desde hace bastante tiempo una reducción paulatina y continua por parte de la empresa que presta los servicios. En un principio, hace unos años, teníamos 9, luego se redujo a 6 y actualmente pues estamos viendo como solamente hay 2 autobuses que pernoctan en nuestra localidad y los servicios pues se han reducido considerablemente, hasta el punto de que en Villamartín, por ejemplo, pues volvemos a la tónica de hace unos cuantos años. Y es que para ir al hospital necesitas levantarte muy temprano por la mañana para poder coger el autobús y no vienes a tu casa hasta bien entrada la tarde. Partiendo de ahí, pues otra de las propuestas que hacíamos por parte de Andalucía por Sí en este pleno era en concreto la creación de una mesa para la revitalización de la localidad. ¿Por qué? Pues bueno, pues por lo que todos sabemos, estamos pasando por unos momentos bastante complicados. La crisis del COVID se está viendo y sobre todo está creando muchísima incertidumbre, y ante esta situación que estamos viendo, pues la verdad es que no sabemos por dónde van a tirar los próximos meses, aunque podemos todos intuirlos y podemos saber más o menos por dónde va la situación. Y por eso precisamente es por lo que por parte de Andalucía por Sí pensábamos que era interesante la creación de esta mesa sobre la revitalización de Ubrique. ¿Qué pasó? Pues muy simple, se introdujo dentro del orden del día, pero posteriormente pues tuvimos una reunión todos los portavoces en la que estuvimos viendo exhaustivamente todas y cada una de las propuestas que se hacían por parte de los diferentes grupos. Nosotros por nuestra parte, pues la nuestra, que es la que nos atañe y la que a nosotros le hemos prestado especial hincapié, pues decidimos dejarla encima de la mesa, y decidimos dejarla encima de la mesa no por nada, sino porque hay un compromiso expreso por parte de todos los portavoces de que en los próximos días nos vamos a sentar. Y nos vamos a sentar para decidir pues si es interesante la creación de esa mesa para la revitalización de Ubrique, y en el caso de que se decida que así sea, pues se creará y lo llevaremos próximamente al pleno. La otra de las alternativas que se estaba viendo es una alternativa que a nosotros no nos parece la más razonable, que es que se haga a través del Consejo Económico y Social, que es un consejo participativo de nuestra localidad que ya está creado y que, bueno, pues añadiéndole nuevos participantes puede ser interesante y puede parecer bastante interesante y operativo, según el equipo de gobierno y según otros portavoces. Nosotros, por nuestra parte, volvemos a insistir, lo que más nos gusta es la creación de esa mesa. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque es una mesa específica, es una mesa exclusiva, es una mesa que de lo que se trata es de darle la importancia que tiene a este asunto, y una vez que pasemos ya toda la situación que estamos viviendo y toda esta situación de pandemia, pues ya decidimos si mantenemos la mesa o directamente la extinguimos en sus funciones. Pero lo importante para nosotros es para darle la visibilidad que merece la creación de esta mesa. De todas formas, como nosotros no somos un equipo que se obceque en las propuestas, sino que admitimos todas y cada una de las propuestas, sugerencias y posibles mejoras que pueda haber, pues nosotros por nuestra parte decidimos que era interesante al menos el debatirlo previamente, el estudiarlo con el resto de los grupos y que entre todos pues decidamos cuál es la propuesta más importante. Eso precisamente que le estamos pidiendo al equipo de gobierno, nosotros lo predicamos con el ejemplo. Y nosotros, como ya decía anteriormente, no nos vamos a obcecar en una propuesta, sino que nosotros proponemos nos sentamos, y la propuesta nuestra es precisamente esa, sentarnos, estudiarla y en función de eso ver las alternativas y la solución más viable, que es lo que debería hacer este equipo de gobierno. Nosotros, por nuestra parte, vuelvo a insistir, hemos aceptado esa propuesta, nos vamos a sentar en breve, hay un compromiso de que nos vamos a sentar en un periodo bastante breve de tiempo para estudiar esta situación, para ver quiénes son los colectivos que tienen que estar, para ver las personas que tienen que estar, porque vuelvo a insistir, en el Consejo Económico, por ejemplo, pues no hay una gran representación de algunos nuevos entes que se han incorporado al trabajo diario de nuestro pueblo, y por lo tanto, pues sería interesante el estudiar si hay nuevas incorporaciones, estudiar si hay nuevas personas que estén interesadas en participar en esta mesa o en este consejo o como queramos llamarle, y en función de eso, pues esperemos tener unos resultados en un periodo bastante corto de tiempo y que empecemos a trabajar con la dinámica que esto se merece. Otros temas de interés. Hoy hemos conocido los datos del paro registrado en nuestra localidad durante el mes de septiembre, datos que reflejan una bajada del 8,31%. Un total de 2.636 personas se encuentran sin empleo durante el mes de septiembre en nuestra localidad, frente a los 2.875 del mes de agosto. Por sectores, el paro afecta a 1.329 personas inscritas en el sector industria, 1.051 en el sector servicios, 97 son desempleados del sector de la construcción y 38 pertenecen al sector de la agricultura, mientras que 121 no tienen empleo anterior. En Ubrique, el desempleo afecta a 1.562 mujeres frente a 1.074 hombres. También les informamos que el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la adhesión del municipio de Ubrique a la Estrategia de Territorios Inteligentes de la provincia de Cádiz, que impulsa la Diputación de Cádiz. Esta adhesión va a permitir que nuestra localidad pueda concurrir a la convocatoria de subvenciones en materia de innovación y tecnología, en proyectos sobre ciberseguridad para las entidades locales, proyectos de digitalización de órganos colegiados, programas de igualdad digital y proyectos destinados a visibilizar el patrimonio de los municipios. Formalizar la adhesión del municipio de Ubrique a la Estrategia de Territorios Inteligentes de la Diputación de Cádiz, así como su participación como integrante para la presentación de la solicitud en la modalidad agrupada con la Diputación de Cádiz como representante de la agrupación, a la convocatoria de ayuda en especie para el impulso de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía para los siguientes proyectos. 1. Ciberseguridad y puesto de trabajo digital. Modelo propuesto por el Centro Criptográfico Nacional para garantizar la ciberseguridad en las entidades locales. Se basa en la implantación de los sistemas que pone a disposición del Centro Criptográfico Nacional de manera centralizada en las diputaciones provinciales y en la dotación de infraestructuras hardware en las entidades locales para aumentar sus capacidades en materia de ciberseguridad. 2. Digitalización de órganos colegiados. Sistema centralizado y multientidad de videoacta y hardware necesario, cámara domótica para realización automática, PC de grabación del archivo audiovisual, etc. 3. Participación e igualdad digital. Implantación de un sistema centralizado y multientidad de participación ciudadana que incluya funcionalidades en áreas como son la recogida de ideas para pedir opinión a la población, votación de iniciativas, creación de foros de debate, elaboración de normas, así como lo recogido en la Ley 7/2017 de 27 de diciembre de participación ciudadana. Evitar la brecha digital en zonas rurales a través del despliegue de infraestructuras de conectividad a través de un modelo de explotación que promueva la economía circular. 4. Modelo objetivo de gestión y recogida de residuos. Plataforma de gestión y recogida de residuos que maximice la innovación y el uso de nuevas tecnologías debe ser un objetivo principal para abordar, alcanzar metas básicas de sostenibilidad ambiental, calidad del aire, ruido y seguridad en la operación. 5. Somos futuro. Visibilizar el patrimonio material e inmaterial de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz como elemento de identidad compartida, canalizado a través de una tecnología que conecte a los ciudadanos con los objetivos propios de su cultura, constituida como un factor de cohesión y que actúa como un motor de regeneración de la calidad de vida en los pueblos y generador de oportunidades para el emprendimiento y el desarrollo de nuevos negocios. Segundo, facultar a la señora alcaldesa para realizar cuantos trámites y formalizar cuantos documentos fueran necesarios para la ejecución y efectividad de lo acordado. Muchas gracias. Tal y como ha dado lectura el secretario general, se trata en definitiva de concurrir a las convocatorias de subvención para los territorios inteligentes, en el que la Diputación va a asesorar a los municipios menores de 20.000, con el objetivo de trabajar distintas líneas en las que las tecnologías pueden ampliar y amplificar la comunicación e información y la mejora de las relaciones entre la Administración y la ciudadanía y el conocimiento de múltiples recursos como los patrimoniales, trabajar de nuevo por la igualdad y también en la transición ecológica por una economía más verde. Así que conforme vayamos avanzando en esta estrategia conjunta de la Diputación y los municipios menores de 20.000 en la provincia de Cádiz, pues iremos dando retorno a los distintos grupos municipales. Pasamos a votación. Pues votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. Cambiamos de tema. La delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha informado que se ha retrasado la apertura de recogida de solicitudes de la Bolsa de Trabajo Social hasta que se determine cuál va a ser el procedimiento más adecuado para la presentación de solicitudes sin que ello suponga una aglomeración de personas en las dependencias municipales. Mientras se fija ese protocolo, la actual bolsa sigue en vigor. Bolsa tendría que haberse abierto el plazo de solicitudes el día 28 de septiembre. Es decir, este lunes tendríamos que haber empezado a poder abrir el plazo de solicitudes, que es un mes, recuerdo, para todo aquel que esté interesado. Que esta situación nos plantea un problema importante. Cuando en las dos ediciones anteriores en las que se ha abierto la bolsa, las dos primeras, recuerdo que la primera bolsa fueron 840 solicitudes y la segunda fueron 551 solicitudes, las dos primeras semanas el ayuntamiento era una cola que no te voy ni a contar. Entonces, tú no puedes, o sea, tú tienes que tener la responsabilidad, tú no puedes favorecer aglomeraciones de personas. Tú tienes que tenerlo todo controlado para que tú, las personas puedan venir a ejercer su derecho de solicitud, garantizándoles que la situación está controlada. Entonces, no sabemos exactamente el tema de la logística, hasta que no lo tengamos totalmente garantizado, no podremos abrir los plazos de solicitudes. Mientras tanto, no estamos incumpliendo nada, porque la bolsa tiene una vigencia de 4 años y es cada 2 años cuando se recogen las solicitudes. Mientras este plan de cómo logístico, de cómo se va a hacer la recogida de las solicitudes de bolsa, se va a ir tirando de la bolsa que todavía está vigente, pero que ese es el único punto, y no precisamente porque sea chico, sino eso es el punto que está haciendo que en esta ocasión la bolsa no se haya abierto el plazo de solicitudes en la fecha que correspondía, porque tenemos que, yo quiero que poner en la situación, imaginaros que aunque la bolsa tiene un plazo de solicitudes de un mes, la gran mayoría de la gente quiere hacerlo todo al principio. Entonces, imaginaros lo que puede ser la plaza del ayuntamiento, cuando tú dentro del ayuntamiento tienes que mantener las medidas de seguridad y mantenerla fuera también, tú no puedes fomentar que esa aglomeración de gente se produzca, que todo el mundo no hace. Es que la parte telemática está muy bien, además la parte del teletrabajo es una modalidad no presencial que se instauró por el tema de COVID y se ha visto en muchísimas empresas que ha venido para quedarse, porque es una forma también, en el momento que el trabajador tenga todos los medios informáticos a su alcance, puede teletrabajar sin problema. Pero hay muchos usuarios que no tienen internet, Rocío. Y hay gente que tiene aquí, tiene que venir y verse atendida por su ayuntamiento. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que la persona pueda venir. La documentación que entra por registro, Rocío. Aquí tú entras, tú entregas una documentación, entra por registro y tú tienes la garantía de que toda la información que tú has entregado, tú la tienes ella en el ayuntamiento. ¿Sabe? Entonces hay ciertas cosas

tengamos una alerta, sino que sepamos en todo momento, con ese análisis periódico de la situación epidemiológica, en qué situación nos encontramos, ¿no?, para dar la respuesta más adecuada y lo antes posible a la situación. Tomar medidas, y así se lo hice, tomar medidas en el sentido de controlar más, pues, determinadas actividades que se desarrollaban y que no tenían a lo mejor un control exhaustivo en la calle del uso de mascarillas y uso de la distancia social tan fundamental en estos momentos. Y una magnífica noticia para la sierra, no cabe duda que es el helicóptero del 061, como ayer veíamos, que dicho contrato ya se adjudicó el 15 de septiembre, que viene para quedarse, tal como decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dice, teníamos 3 años de contrato prorrogable por 2 años más, y que esto supone pues una agilidad y mayor atención, y sobre todo en una provincia tan dispersa como la nuestra, y las dificultades además que tenemos en el acceso, por ejemplo, en la sierra, los deportes, tanto a nivel de senderismo, pues deportes de alto riesgo, como puede ser la delta y tantos otros, que se pone de moda que la provincia no tenía los recursos adecuados, ¿no?, sino que teníamos que tirar de recursos de otras provincias. Se vio y se puso encima de la mesa lo que veníamos demandando desde hace tanto, tanto tiempo, y que efectivamente a nivel técnico, con un informe encima de la mesa, se puso pues la necesidad de que esto fuera una realidad cuanto antes, ¿no? Por lo tanto, ahí mejoramos también la atención a situaciones críticas que se puedan producir, y mejorando pues en el tiempo de respuesta, ¿no?, que debe ser elemento fundamental a la hora de la calidad asistencial. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Peña Toro del Gallumbo van a iniciar una campaña de recogida de alimentos para Cáritas de Ubrique. Los alimentos se pueden entregar en la Iglesia del Jesús todos los viernes en horario de tarde. También se pueden entregar en el Bar Cañizo y en el taller Peña Motor. En el apartado cultural, la Galería de Arte Proyecto 5 expone durante todo el mes de octubre una muestra con los trabajos del escultor Alejandro Pedrajas. Hoy viernes a las 8 se inaugura la muestra, que va a permanecer abierta hasta el 31 de octubre. Se podrá visitar en horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8, y también los sábados de 10 a 2 de la tarde. Asimismo, se puede solicitar cita previa para visitar esta exposición. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique retoma en este mes de octubre la 32 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Las fases clasificatorias se van a celebrar en el IES Maestro Francisco Fatou para garantizar las limitaciones de aforo y el cumplimiento de las medidas sanitarias de higiene y de distanciamiento social. Las sesiones darán comienzo a las 9 de la noche con entrada libre. Para esta noche se ha previsto la participación al cante de Agustín García el Caracolillo, Alberto Sánchez el Almendro y José Romero el Perrito de Paterna. El concurso cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique. También de cara a este fin de semana, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana sábado la celebración del acto de entrega de los premios a los diferentes ganadores de los concursos de pintura organizados por el Área de Cultura del Consistorio Ubriqueño. El acto dará comienzo a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou mañana sábado. Debido a las medidas sanitarias, los premiados solo podrán acudir con 2 invitados más y con sus respectivas invitaciones, que tienen que recoger en el Departamento de Cultura. Y para concluir, les informamos sobre 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, según la actualización de datos que ofrece hoy viernes la Junta de Andalucía. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.